Invierno del 35. La muerte quiere saber a quién mató y yo le digo, ah, muerte, aunque no te creo, puedo yo el viento pampero medio siglo atrás volverte, pobre muerte, para ver que el que hoy has dolido ayer fue con música anunciado y en clave de gracia oído y en clave humilde esperado. Y en clave de tango, sí, con cuánto amor le dijimos. Carlitos, hijo, a vivir.